Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Hoy tenemos por delante una misión verdaderamente apasionante. Vamos a sumergirnos en una lección magistral que se titula Bases de la confianza. Un material fundamental, la verdad. Totalmente. Es un contenido que proviene del Neuroscience and Coaching Institute, el conocido NSCI por sus siglas en inglés, y que es impartido por Luis Gaviria. Es un contenido que promete cambiar por completo la perspectiva sobre las interacciones humanas en cualquier ámbito. Ok, vamos a desgranar esto. Vamos a ello. Porque el neurocoaching y el neuroliderazgo, que son el núcleo absoluto de esta lección, no son simplemente teoría abstracta o estas palabras de moda para rellenar el perfil de una red social profesional. Ya, el típico postureo corporativo. Exacto, el postureo. Estamos hablando de prácticas muy concretas que favorecen el desarrollo físico de nuevas redes neuronales en el cerebro. La premisa me parece brutal. Al entrenar ciertas habilidades de comunicación de una forma súper específica, se recablea literalmente la mente. Y esto hace que construir relaciones sólidas de alta confianza sea algo que fluya con gran facilidad en el día a día. Lo fascinante aquí es que, tradicionalmente, la narrativa general trata la confianza como si fuera un concepto romántico. Sí, como algo etéreo. Eso es, casi filosófico. O una especie de aura poética que mágicamente aparece o desaparece entre dos personas. Sin embargo, el material de Luis Gaviria y Elena Seay aterriza esto en la biología dura. Nos demuestra que la confianza es un mecanismo cerebral perfectamente medible. Y eso lo cambia todo. Lo cambia por completo, porque al comprender los engranajes biológicos de este proceso, cualquier profesional puede aprender a intervenir de manera consciente para generar entornos seguros. No se trata simplemente de tener una buena personalidad o caer bien. Claro. Se trata de dominar una técnica que altera la química cerebral de la persona que tenemos enfrente. Y por eso este material resulta ser oro puro para quien nos escucha. Las aplicaciones prácticas son infinitas, ya sea para quien tenga la responsabilidad de liderar un equipo en pleno momento de crisis o para quien busque desactivar conflictos crónicos en sus relaciones familiares. O simplemente para entender cómo funcionamos, ¿no? Tal cual. Para cualquier mente curiosa, interesada en entender cómo funciona la maquinaria oculta del cerebro humano durante la interacción social, entremos de lleno en los datos científicos que aporta el texto original. Porque, a ver, todos sabemos el papel fundamental que juega la amígdala en la respuesta de amenaza y supervivencia. El centro del miedo. Eso es. Pero el material plantea una mecánica casi de balancín con otras áreas del cerebro que me ha parecido, asombrosa. ¿Qué es lo que ocurre físicamente en la cabeza cuando alguien decide que puede confiar en otra persona? Pues, al observar esta mecánica desde la neurociencia, vemos cómo el proceso es un juego de equilibrios de suma cero. Fíjate, cuando un individuo experimenta confianza genuina, se activa inmediatamente el sistema de recompensa del cerebro, y de forma muy específica el núcleo accumbens. ¿El núcleo accumbens, vale? Sí, que es ese centro que genera sensaciones de bienestar y motivación. Pero el dato clave, como bien apuntabas antes, es lo que sucede en paralelo. Esa activación del núcleo accumbens se produce en proporción inversa a la actividad de la amígdala. O sea, que se apaga la alarma. Exacto. Es decir, no es simplemente que la sensación de miedo se evapore por arte de magia. Es que, fisiológicamente, el cerebro reduce la alerta y reasigna recursos cognitivos vitales desde el sistema límbico, que es el encargado de la supervivencia básica, hacia el córtex prefrontal. Claro. Y ese es un detalle inmenso, porque si la alarma de emergencia está encendida, el cerebro está preparándose para luchar o huir, no para tener una sesión de retroalimentación constructiva sobre los objetivos del trimestre, por ejemplo. Desde luego que no. Al silenciar esa sirena, se libera un ancho de banda cognitivo espectacular, ¿verdad? Precisamente. El córtex prefrontal es la joya de la corona de la evolución humana. Es la región responsable del pensamiento lógico, de la resolución de problemas complejos, la toma de decisiones ponderadas y, crucialmente, de la empatía. Casi nada. Casi nada, exacto. Si conectamos esto con la perspectiva general del liderazgo o del coaching, las implicaciones son enormes. Solo cuando hay confianza, el cerebro dispone del ancho de banda necesario para el aprendizaje profundo. Y la lección aporta evidencia científica clarísima sobre la química que orquesta este cambio. La oxitocina, supongo. Ahí le has dado. Las interacciones basadas en la confianza disparan los niveles de oxitocina. Esta hormona no solo facilita lo que denominamos apertura emocional, sino que actúa como un lubricante para la neuroplasticidad. predispone a la mente hacia el cambio positivo. Ahora, yo añadiría el papel de las neuronas espejo, que el texto menciona como un factor vital en todo esto. ¡Uf! Importantísimas. Estas neuronas buscan generar una resonancia emocional genuina, pero actúan casi como un detector de mentiras biológico. Solo se activan positivamente, creando esa conexión, cuando perciben una coherencia milimétrica entre las palabras que se pronuncian, el tono de voz empleado y el lenguaje corporal de quien emite el mensaje. Eso es. Si hay disonancia, el sistema de alarma vuelve a saltar. Exacto. Y esa disonancia es lo que arruina miles de interacciones diarias, desde reuniones de junta directiva hasta cenas familiares. El cerebro detecta que el tono es conciliador, pero la postura física es agresiva o distante, y la amígdala bloquea el acceso al córtex prefrontal casi al instante. De aquí es donde se pone realmente interesante. Porque pasamos del laboratorio de neurociencia a la trinchera del día a día. ¿Cómo se logra no activar ese detector de amenazas? El texto de Gaviria abandona la teoría abstracta y establece principios fundamentales, acciones físicas y medibles para establecer esta confianza. ¿Los cuatro pilares? Exacto. Lo que el ENSIE denomina presencia genuina es el primer gran bloque. Y me llamó muchísimo la atención la precisión matemática que le otorgan a algo tan aparentemente subjetivo como el contacto visual. Es un dato muy curioso, ¿sí? El material sugiere mantenerlo entre el 60 y el 70% del tiempo durante una conversación. Me parece un matiz brillante. Si es menos, el cerebro del interlocutor lo procesa como desinterés o evasión. Pero si se clava la mirada el 100% del tiempo, se convierte en lo que la biología evolutiva clasifica como una mirada predatoria. Mantener el contacto visual sin descanso enciende la amígdala del miedo, porque es exactamente lo que hace un depredador antes de atacar a su presa. Madre mía, tiene todo el sentido. Por eso ese porcentaje del 60 al 70% es el punto de equilibrio perfecto. Demuestra atención plena, pero permite las micropausas visuales que el cerebro del otro necesita para procesar la información sin sentirse acorralado. A esto, el texto suma la escucha activa radical y la validación emocional sin juicio. Debo admitir que al leer esa parte sentí cierta fricción. Mantener esa presencia inquebrantable al 100% y sin emitir juicios de valor me parece casi una utopía en el entorno corporativo actual. Es difícil, sin duda. Imagina un profesional con 50 correos sin leer, el teléfono vibrando sin parar y una crisis en el departamento de ventas. Exigirle esa presencia genuina suena a consejo de manual que no resiste el impacto de la realidad. Es una observación muy válida. Y es exactamente por eso que el NCI no presenta la presencia genuina en el vacío. Esa presencia necesita un marco de contención, un perímetro de seguridad para poder existir en medio del caos que describes. Vale, entiendo. Ahí es donde entra la necesidad innegociable de blindar el entorno mediante lo que el texto clasifica como confidencialidad explícita. La palabra clave, y el material hace mucho énfasis en ello, es explícita. No sirve de absolutamente nada asumir que el interlocutor da por sentada la discreción. El cerebro humano odia la incertidumbre por encima de casi cualquier otra cosa. Ya veo por dónde vas. Es decir, si alguien no sabe a ciencia cierta cuáles son los límites de lo que se va a hablar, parte de su ancho de banda cognitivo está constantemente evaluando el riesgo de que esa información se filtre, en lugar de estar presente en la conversación. Esa es la mecánica neurológica exacta. El material de Gaviria subraya la importancia de establecer acuerdos clarísimos desde el minuto uno. Esto implica verbalizar los límites y, muy importante, las posibles excepciones a esa confidencialidad. Las reglas del juego, vaya. Justo. Cuando el cerebro del interlocutor sabe de antemano las reglas del juego y tiene ese marco explícito, la incertidumbre se desploma. Y al desplomarse la incertidumbre, la persona que lidera la charla puede permitirse estar presente sin que su propio entorno caótico contamine el espacio seguro que acaba de construir. ¡Qué interesante! Esa reducción de la incertidumbre nos lleva de forma natural al siguiente nivel de la lección, que aterriza en la coherencia y la predictibilidad. La alineación absoluta entre lo que se promete y lo que se ejecuta. ¿El tercer pilar? Sí. El material del Neuroscience and Coaching Institute hace hincapié en detalles muy tangibles. El cumplimiento estricto de los compromisos temporales es un pilar maestro. Si la promesa es entregar un informe a las 5 de la tarde, entregarlo a las 5:15 ya introduce una pequeña fractura en esa red neuronal de confianza que se está intentando construir. Totalmente. Se trata de ofrecer respuestas consistentes. Como decíamos, la predictibilidad es un bálsamo para el sistema nervioso. La falta de sorpresas desagradables es lo que cimienta las relaciones a largo plazo. Pero hay un matiz importante aquí, y es cómo se mantiene esa coherencia cuando las cosas salen mal, que, seamos realistas, es inevitable. Claro, la vida real. Lo que consolida verdaderamente esa predictibilidad es lo que Lenski denomina vulnerabilidad apropiada. ¡Uf! Hay una pieza en esta maquinaria que me resultó tremendamente contraintuitiva al revisar las fuentes. El paradigma tradicional de liderazgo o incluso de la figura paterna clásica sostiene que mostrar dudas es mostrar debilidad, que ser un profesional equivale a ser una especie de robot infalible. El líder que todo lo sabe. Exacto. Sin embargo, el texto dinamita esa creencia. Argumenta que admitir los límites del conocimiento propio o compartir un error del pasado cuando es genuinamente útil para la situación resulta ser una herramienta neurológica poderosísima. Es una forma de humanizar la interacción sin perder la autoridad. Desde el punto de vista biológico, esa vulnerabilidad apropiada funciona como una señal de paz inconfundible. Cuando una figura de autoridad admite un límite o un error, está desarmando su propia postura de poder momentáneamente. Baja las defensas. Baja las defensas. El detector de amenazas del interlocutor lee esa transparencia y concluye que no hay intenciones ocultas. Es un atajo extraordinario hacia la liberación de oxitocina, porque envía el mensaje subconsciente de que ambos están en el mismo bando. Y para orquestar todo esto en tiempo real, el texto proporciona una herramienta técnica que considero el motor de toda la metodología. El arte estratégico de preguntar. Hay una regla en el texto que me ha parecido brutal por lo sencillo que suena y lo difícil que es de ejecutar. Una sola pregunta a la vez. Cuesta muchísimo. Cuesta horrores no lanzar una ráfaga de preguntas cuando uno está intentando entender un problema complejo. ¿Por qué el cerebro humano reacciona tan mal a ese ametrallamiento interrogativo? La respuesta vuelve a estar en la carga cognitiva. Lanzar dos, tres o cuatro preguntas seguidas obliga al cerebro del receptor a hacer malabares. Tiene que memorizar las preguntas, decidir cuál responder primero, evaluar el riesgo de cada respuesta y articular el lenguaje. Todo simultáneamente. Un cortocircuito. Prácticamente. Esa sobrecarga bloquea la reflexión profunda. Hacer una sola pregunta y sostener el silencio después es una demostración de respeto absoluto por el ritmo cognitivo del otro. Permite que la persona viaje hacia el interior, procese y ofrezca una respuesta desde el córtex prefrontal, no desde el instinto de salir del paso. Es dar oxígeno a la conversación. Y dentro de este arte, el texto categoriza el uso de las preguntas en dos grandes familias, las abiertas y las cerradas, cada una con un impacto neurológico distinto. Las abiertas, lógicamente, buscan explorar y generar introspección. Sí. El material ofrece ejemplos magníficos que invitan a esa reflexión profunda. Preguntas como, ¿qué es lo más importante para ti en esta situación? O, ¿de qué manera esta decisión conecta con tus valores profesionales? Son formulaciones que hacen imposible responder con un sí o no. Son el vehículo perfecto para expandir la visión. Por otro lado, las preguntas cerradas tienen una función quirúrgica muy diferente. Se emplean para clarificar, para confirmar un acuerdo o para acotar información específica antes de avanzar. Para ir al grano. Eso es. Un ejemplo directo del texto sería, ¿ya conversaste con tu equipo sobre este retraso? Lo que aporta Luis Gaviria aquí es una estructura dinámica, una especie de coreografía para la conversación. Esa metáfora de la coreografía es clave. ¿Cómo recomienda el NSI que se bailen estos dos tipos de preguntas? La recomendación técnica es iniciar siempre las interacciones con preguntas abiertas para explorar el terreno, validar las emociones y dar libertad de movimiento a la mente del otro. Vale, abrir primero. Siempre. Una vez que la información valiosa está sobre la mesa, se interviene con preguntas cerradas para verificar que se ha comprendido bien el mensaje, asegurar el rumbo y establecer compromisos concretos. A partir de ahí, se alterna fluidamente según las necesidades del diálogo. Abiertas para diverger y buscar opciones, cerradas para converger y tomar decisiones. Llevemos esto a la trinchera. Para ilustrar esta coreografía, el texto plantea cuatro simulaciones prácticas. Escenarios de la vida real que me parecen fascinantes porque demuestran que los principios aplican igual en una sala de juntas que en el salón de casa. Totalmente. El cerebro es el mismo. Exacto. El cerebro no cambia al salir de la oficina. Y el objetivo de repasar estos guiones no es memorizarlos como un actor, sino entender cómo su práctica sostenida construye esas nuevas redes neuronales de las que hablábamos al principio. Analicemos el primer bloque de escenarios, que contrastan el coaching ejecutivo con la relación familiar. Al observar ambos escenarios en detalle, el mecanismo subyacente de reducción de la amenaza es idéntico. En el contexto del coaching profesional, el experto establece el marco de seguridad desde el saludo inicial, garantizando la confidencialidad explícita. Pero el toque maestro es que remata con una pregunta cerrada. ¿Te parece claro? Una pregunta pequeñita pero poderosa. Mucho. En el entorno familiar, el ejemplo muestra a un progenitor frente a un adolescente que levanta muros defensivos, una situación de alta volatilidad emocional. La técnica aplicada es ofrecer el mismo perímetro de seguridad. Lo que me compartas se queda estrictamente entre nosotros, ¿de acuerdo? Esa pequeñísima pregunta cerrada al final hace magia a nivel neuronal. Le devuelve el volante a la otra persona. Exactamente. Entre. Exactamente. Lejos de imponer la regla, pide permiso. Sentir que se tiene capacidad de elección o control sobre la situación genera un pico inmediato de seguridad psicológica y aplaca la reactividad de la amígdala adolescente. ¡Qué maravilla! Y el segundo bloque de escenarios contrasta el liderazgo de equipos con las relaciones de pareja. En el ejemplo corporativo aparece un colaborador que manifiesta estar perdido o confundido con un proyecto. El líder, en lugar de reprender o explicar de nuevo desde arriba, aplica esa vulnerabilidad apropiada de la que hablábamos y pregunta: ¿te he dado información contradictoria? Brutal. Es que desmonta a cualquiera. Esa simple frase desmonta cualquier armadura defensiva del empleado, porque el líder asume la posibilidad del error propio. Es un movimiento magistral de neuroliderazgo, y el escenario de pareja no se queda atrás en cuanto a impacto. Muestra una situación donde uno de los miembros requiere atención inmediata para hablar de algo importante, pero el otro está absorto en una tarea urgente. La típica escena en casa. La de todos los días. En lugar de asentir distraídamente y escuchar a medias, lo cual destruiría la confianza por falta de presencia, la respuesta estructurada es: dame 10 minutos para terminar de enviar esto y estoy contigo completamente. Se prioriza la calidad de la atención sobre la inmediatez. Es preferible posponer la charla 10 minutos para garantizar esa presencia genuina del 60 al 70% de contacto visual que intentar procesar una conversación emocional mientras se teclea un correo electrónico. Sin duda. Todo esto prepara el cerebro de ambos para un diálogo constructivo. Pero claro, esto en un PDF suena idílico y ordenado. Mi lado escéptico vuelve a aflorar. ¿Qué pasa cuando la realidad golpea? Frente a un empleado que te levanta la voz por la frustración o un familiar que rompe a llorar, intentar recordar si toca una pregunta abierta o cerrada parece imposible. Esa es la barrera principal de cualquier entrenamiento en habilidades blandas. Y el NCI la aborda directamente mediante la creación de lo que estructuran como un laboratorio humano. ¿Un laboratorio humano? Sí, el texto detalla que la comprensión intelectual de la confianza no sirve de nada bajo presión. Por eso sus programas exigen prácticas en grupos pequeños, de 3 o 4 individuos, en sesiones hiperfocalizadas de 30 a 40 minutos. Es un entorno controlado para simular la tensión, equivocarse, sentir la incomodidad física y afinar la técnica hasta que la respuesta se automatice en las redes neuronales. Y el material señala dos ejercicios vitales dentro de ese laboratorio para lidiar con el caos del mundo real. El primero se titula Navegando la vulnerabilidad. Plantea la situación donde el interlocutor sufre un desbordamiento emocional intenso. El instinto más básico y torpe del ser humano ante las lágrimas de otro es entrar en pánico. Totalmente, ¿queremos huir? Queremos huir, intentar cambiar de tema o buscar una solución rápida para que el otro deje de llorar porque nos incomoda. La técnica que entrena el instituto es diametralmente opuesta. Propone usar una pregunta cerrada muy suave para devolver el control y anclar a la persona. ¿Necesitas que pausemos un momento? Esa intervención es profundamente terapéutica sin pretender ser terapia. No emite un solo juicio de valor, sostiene el peso del espacio emocional y evita la trampa de querer rescatar a la otra persona, lo cual a menudo es condescendiente. Genera seguridad absoluta. El segundo ejercicio es igualmente crítico, la coherencia bajo presión. Uf, ese me encanta. Está diseñado para cuando el profesional choca de frente contra un muro de escepticismo o cinismo. El clásico comentario cortante en medio de una reunión. Sinceramente, no creo que esta nueva metodología nos vaya a servir de nada. O el típico, llevo 20 años en la empresa y ya he intentado de todo. Mantener la coherencia ahí exige un dominio propio monumental. Exige evitar que la amígdala propia secuestre la conversación. La reacción automática ante ese escepticismo es ponerse a la defensiva y argumentar con datos por qué el otro está equivocado. Pero el entrenamiento del NCI dicta que hay que mantener una curiosidad genuina y validar la perspectiva de quien ataca. Validar al que ataca. Tela. Tela, sí. La respuesta entrenada sería algo en la línea de ¿qué experiencias pasadas te hacen dudar de que este proceso pueda funcionar ahora? Es brillante porque funciona como las artes marciales. En lugar de frenar el golpe, utilizas la inercia del escepticismo del otro para profundizar en la conversación. Transformas la resistencia en una puerta de entrada para descubrir qué es lo que realmente le preocupa a esa persona. Pero todo este esfuerzo en el laboratorio humano, advierte el texto, se queda cojo si falta el último paso crítico del aprendizaje. Se refiere a la reflexión postpráctica, a la metacognición. El material exige hacer una pausa deliberada después de cada interacción compleja y someterse a preguntas de autoevaluación muy severas. Preguntas como ¿logré realmente contener el impulso y hacer una sola pregunta a la vez? O ¿en qué momento exacto detecté que la otra persona relajó su postura y se sintió más segura para compartir? Es un autoexamen en toda regla. Esa evaluación posterior es el barniz químico que termina de fijar las nuevas sinapsis y consolida el aprendizaje en el cerebro. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Si alejamos el microscopio y miramos la imagen completa que dibuja el Neuroscience and Coaching Institute, la conclusión es transformadora. La confianza deja de ser un misterio de las relaciones humanas para convertirse en una competencia técnica y biológica que se puede cultivar de manera intencionada. Así es. Se construye forzando la presencia genuina en un mundo distraído, estableciendo acuerdos claros que eliminen el miedo a la incertidumbre, manteniendo una coherencia inquebrantable a través de nuestras acciones y demostrando una vulnerabilidad que desarma las defensas del otro. Al dominar la coreografía de las preguntas, siendo disciplinados con esa máxima de una sola pregunta a la vez, estamos literalmente esculpiendo la estructura física de nuestro cerebro a través de la neuroplasticidad, para convertirnos en arquitectos de espacios seguros. Todo este análisis plantea una pregunta importante, una reflexión que emana directamente de la ciencia de las fuentes analizadas hoy y la proyecta sobre la sociedad actual. Fíjate. Si la neurociencia demuestra con datos clínicos que la confianza altera físicamente la química cerebral, si sabemos que construir entornos seguros apaga la amígdala del miedo constante y libera la oxitocina, que nos permite pensar con claridad, sí. ¿Podría ser que la epidemia moderna de agotamiento mental y desmotivación no se deba exclusivamente a la sobrecarga de tareas operativas? ¿Qué pasaría si estuviéramos viviendo crónicamente en un estado neurológico de supervivencia pura debido a un déficit sistémico de confianza genuina en los entornos corporativos y personales? ¡Qué gran punto! Desafío es fascinante. Y si abordar nuestra próxima conversación aplicando esa presencia total y formulando una sola pregunta a la vez fuera el antídoto biológico exacto que necesita el sistema nervioso de la persona que tenemos enfrente. Menuda reflexión de alto calibre para procesar y llevar a la práctica. Entender que nuestras palabras y silencios tienen el poder de alterar la fisiología de los demás es un nivel de responsabilidad y un superpoder al alcance de cualquiera dispuesto a entrenarlo. Esperamos que este recorrido minucioso por los entresijos neurobiológicos de la comunicación resulte tan revelador para quien nos escucha como lo ha sido para nosotros desmenuzarlo. Ojalá las herramientas extraídas hoy de esta lección magistral se pongan a prueba esta misma semana, ya sea para desactivar una reunión tensa o para mejorar la calidad de una cena en familia. Recordad siempre el punto de partida, una sola pregunta a la vez. Ha sido un verdadero privilegio desgranar todo este conocimiento. Hasta el próximo análisis profundo.